sin papeles, no hay normas, hay total libertad y el aire la propaga. Sin polución que interrumpa su difusión, libremente llega a tu oído. Habrá que andar para ver reventar la industria musical, que ningún fenómeno farlopero trajeado dirija la creatividad de nada ni nadie. Influencia el sonido que estalla en la calle, no suena el radio, recauda lo mínimo, no necesita entidad de gestión ni ningún impuesto que deja el resto llenando bolsillos de artistas mediáticos y aprovechados que no lo merecen.